haremos tus cuarteles. Tus iglesias y tus dioses serán barridos junto a tus perros. Junto a tus perros, junto a tus perros, junto a tus perros. Rebelde, rebelde, rebelde, rebelde, rebelde, rebelde, rebelde.